se vivieron y todavía, digamos que se transitan horas agitadas en el Club Cañuelas. Por supuesto, esto lo termina de disparar la derrota a manos de Villa Dálmine el pasado sábado, con los datos estadísticos que hemos contado aquí. 40 partidos sin triunfos en condición de visitante, 804 días, para ser preciso, sin ganar fuera de casa. Datos para Villa Dálmine. Noveno partido sin triunfo para Cañuelas, que incluye dentro de esos 9 partidos 8 derrotas. Ya entrar en el aspecto del funcionamiento es hasta redundante. ¿Para qué? Los números son bastante claros. Y si no son claros los números, transitamos en el ámbito del fútbol en general, en el fútbol argentino, en el fútbol de este continente. Una situación de esta es casi imposible de no preguntarse qué hay detrás, como lo hacía nuestro compañero Nicolás Elabe ayer, para un respaldo tan contundente para un entrenador, y un entrenador incluso que se muestra tan entero a la hora de sus declaraciones y de incluso enfrentar una cámara, ¿no? Ayer Nico planteaba esto que decía con anterioridad, sobre qué puede llegar a haber detrás de esto. Y él decía, algo más tiene que haber para que Sazone se plante como se plantó y diga lo que diga. Y sumado a eso, lo que contaba Jorge también en la mañana de ayer, recuerdo, y atento a la versión que decía nuestro compañero, que le acercaba a la dirigencia o algún dirigente particular, no vamos a poner en duda su fuente de información. Y uno puede empezar a entender por qué Sazone el sábado dijo lo que dijo, y por qué también a Jorge ayer, porque entiendo que él va a buscar información en la mañana, ya con casi 48 horas después de lo que fue esa derrota, le devuelven lo que le devuelven. ¿Y por qué se hablaba de proyecto? ¿Y por qué se hablaba de convencimiento? ¿De que esta era la dirección? ¿De que esta era la línea? ¿Y por qué también nosotros en algún momento nos preguntamos aquí, y acá podemos empezar a encontrar la respuesta, decíamos, ¿están en comunión los dirigentes con el cuerpo técnico, o con Sazone al menos, porque ayer se fueron 2 personas del cuerpo técnico, y Sazone con los dirigentes, juegan en tándem? Entonces, ¿los responsables de esto son los jugadores? Nos preguntamos nosotros aquí. ¿Sazone se iba a ir? ¿O se iba después de la derrota con Sacachispas? Después de la derrota con Sacachispas, hubo un acuerdo. Ese día Sazone planteó la situación y dijo, ¿qué quieren hacer? No le encuentro la vuelta. Bueno, palabras más, palabras menos, lo que se dice habitualmente en el ámbito del fútbol. La dirigencia lo convence. ¿Para qué? ¿Para que siga? ¿Hasta cuándo? Hasta el lunes. Después de la derrota con Sacachispas, Germán Sazone era técnico de Cañuelas hasta el partido con los Andes, porque justamente, teniendo en cuenta esa relación, ese vínculo, que se vaya en ese momento era más un problema que una solución. No digo que ahora sea una solución, pero el contexto del fútbol es lo que es. Y Sazone se iba. Sazone, después de los Andes, se iba. Tal es así que la dirigencia en algún punto lo convence. Sazones después del partido con Sacachispa, lo contamos aquí nosotros también ayer, lo volvimos a traer a la mesa porque habíamos hablado ya del tema, le transmite esto a los jugadores. Los jugadores le dicen, Estamos con vos. Cañuelas empata con Deportivo Merlo, pierde con la Ferrer de local, pierde con Villa Dálmine de local y Sazones sale entero. Y la dirigencia se muestra a fondo, a full, con el proyecto Sazone. ¿Qué pasó? Pasó que el domingo, probablemente ya estaba en agenda, por eso le transmiten esto a Sazone, no sé si el sábado mismo o antes, hubo una reunión de la que participaron en representación del club el presidente Marcelo Ponce, el vicepresidente y una de las personas responsables del fútbol profesional, Juan Manuel Capistrano, con Agustín Jiménez. ¿Cuándo esto, perdón? El domingo. Antes de ayer. Antes de ayer hubo una reunión. Marcelo Ponce, Juan Manuel Capistrano por el Club Cañuelas, Agustín Jiménez, que ya había sonado. Empresario. Empresario, Agustín Jiménez, empresario del fútbol. Obviamente es un gerenciamiento. Ah. Es un gerenciamiento. Ya iba a llegar, Jorge, ya iba a llegar. No, no, pero pues, dijiste Agustín Jiménez y... Agustín Jiménez, es cierto, hice la hiciste la que hago yo. La que hace vos, que naturalizo que la gente conoce a las personas, y en realidad Agustín Jiménez es un hombre importante en el ámbito del fútbol, un representante que vive en La Dolfina, porque al margen de La Dolfina, equipo de polo, ahí hay un country, un barrio cerrado, no sé cómo se llama. Sí, La Dolfina Polo Ranch. Ahí está. Y hay que remitirse, no digo que esto tiene relación con aquello, ¿eh? Lo que digo es que ya había existido alguna reunión en alguna ocasión con Jiménez, con la idea de que Jiménez desembarque en el Club Cañuelas. Pero nos tenemos que remontar a la gestión Daniel Roncoli. Cuando el año pasado se va a Plasencia, vuelve a sonar el nombre de Jiménez, se lo acercan a los dirigentes del club al nombre de Jiménez otra vez. No va el club a buscar a Jiménez, sino que hay un puente que dice, Agustín, ¿por qué no mirás esto? Jiménez, ¿qué habrá dicho? No hay problema, me junto. ¿Por qué no van a ver a Jiménez que lo recibe? A ver si le pueden encontrar una salida. ¿Por qué esto sale a la luz? Porque ayer a la tarde, en los pasillos del fútbol, casi que de lo que se hablaba era del desembarco de Jiménez, de Agustín Jiménez, en su condición de representante, empresario, en el Club Cañuelas. Entonces lo que empezaron a sonar fueron los teléfonos, ¿de quién? De los representantes. Los jugadores consultando, los periodistas consultando cuál era la situación de Cañuela, porque un jugador amigo le preguntaba por Cañuela, porque sabía que Jiménez arreglaba con Cañuelas. Entonces ahí uno también se puede empezar a preguntar por qué jugaban en tándem dirigencia Sazone, Sazone dirigencia y quedaban afuera los jugadores. Porque los jugadores lo traía Jiménez. El sábado. El domingo está la reunión. ¿Qué pasa en la reunión? Bueno, en la reunión lo que ocurre es que, entre otras cosas, Jiménez lo que tiene como idea es no agarrar el fútbol. Desembarcar en el club. Jiménez lo que quiere es manejar el club. Jiménez lo que quiere es quedarse con el club. Esto responde al famoso proyecto integral que hablaba Jorge Illescas. Claro. Que ayer a la mañana preguntabas, ¿te acordás? Claro, por eso te digo. Porque era en junio. Por eso porque era mitad de año, digamos. Por eso te digo. Es más, ahora hay miembros de comisión directiva que se están enterando, ahora, en estos momentos, escuchando la radio o alguno que se los esté diciendo, que se están enterando de esta reunión del domingo con Jiménez. Pero Jiménez dice Yo voy. Pero voy por todo. Yo bajo al club y bajo al club. Y soy el club. Es una especie de SAD. Y si hay un pibe bueno en básquet, mío. Y si hay una piba que es buena en vóley, mía. Y si hay un tenista que es crack, mío. Y lo del fútbol, bueno, lo del fútbol obviamente son todos míos. No sé si fueron estas las palabras. Se habla como se habla en esos idiomas, en esas mesas. Pero la idea es esa. La dirigencia le planteaba que él desembolse un determinado dinero, que aporte jugadores, y que ellos definían cuerpo técnico, ahí está Sazone, el armado de los entrenadores de las divisiones formativas. Jiménez dice, pero si yo pongo toda la guita, elijo el técnico desde Emilio Illescas al Rulo Soria. Digo Emilio porque el nene de Jorge más chiquito va a la escuelita, la más chiquita. De ahí arriba elijo yo. No, bueno, en realidad nosotros quisiéramos ver cómo podemos articular... Otra vez a la discusión con Plasencia. Articular, pla, pla, pla, la reunión habrá terminado en buenos términos, habrán dado la mano, no sé si tomaron un vino o un café o si no tomaron nada, no sé. Lo cierto es que la reunión no llegó a buen puerto, que Jiménez no se quedó contento con la reunión, que Jiménez no se quedó conforme con la reunión y que Jiménez dijo, me quieren bolsiquear. Pero en realidad quieren definir quién es el técnico, quiénes son los jugadores, quiénes son los entrenadores de la cuarta, de la quinta, de la sexta, de la séptima, de la octava, de la escuelita. Y así, yo me voy a la Copa América. ¿Cómo llega Jiménez? Bueno, Jiménez llega porque desde el municipio le acercan el nombre de Jiménez. Y a Jiménez le acercan la posibilidad y ahí atan los puentes. Bueno, esas contradicciones que también tiene el peronismo. Cuando hablamos de las instituciones intermedias, que son un nexo y un puente con la comunidad, de repente, ante una situación crítica de un club, la salida que le das es un gerenciamiento, es la entrega. Son las contradicciones con las que convivimos. Pero así se presentó esta posibilidad. Vuelvo a insistir, hay gente que se está enterando ahora. Hay miembros de la comisión directiva que se está enterando ahora y se empieza a entender el porqué de Sazone del otro día. Por eso decía, y veníamos contando, Sazone asume el poder. También se explica la salida de Moya ayer y del videoanalista, gente de Sermatén. ¿Por qué? Porque Sermatén no está lejos de, no está cerca de Cañuelas, está lejos hoy. De hecho, hay dirigentes que están enojados con Sermatén y con los comportamientos de Sermatén. ¿Pero por qué? Porque ya veían la salida al conflicto. Todo el poder a Sazone, los jugadores que los acerca Agustín Jiménez y la dirigencia definiendo no solamente el perfil futbolístico, sino también evaluaban algunos miembros de la comisión directiva, no todos, un desembarco total de Jiménez. Sí, el proyecto integral que algunos pensaban para junio tiene que ver con un aportante, entiendo que para todas las disciplinas. Es una dirigencia, esta de Cañuelas, que está convencida ideológicamente que sin aportante externo no hay fútbol y no hay club. Ideológicamente lo entienden así. No hay club sin plata de afuera, sin alguien que venga a poner plata. Pero una cosa es un gerenciamiento, otra cosa es un sponsor. No, no hay sponsor que ponga plata a altura a nivel gerenciamiento. Hay una cosa es los dirigentes yendo a buscar sponsor. Sí. Esta dirigencia piensa en otra cosa. Uh-huh. Esta dirigencia piensa que sin aportante, no sponsor, sin aportante de dinero, tipo que aporta y el beneficio o la contribución que se lleva tiene que ver con el patrimonio del club, ya sea jugadores de distintas disciplinas, no hay fútbol. Esta dirigencia entiende y cree eso. Hace años que entiende y cree eso. El ejemplo más burdo y banal que pueda haber es la cantina. Uh-huh. Cuando la dirigencia tenía otro pensamiento y otro análisis de la situación, había 5 o 6 dirigentes que los abocían a la cantina para pagar el operativo policial. Uh-huh. Hace 8 o 10 años, o menos, 6 años hará, que la cantina se privatizó, por decirlo de alguna manera, y el club cobra mensualmente un alquiler por esa plata y se terminó lo de la cantina. Uh-huh. Bueno, esto es lo mismo. Es una dirigencia que entiende que no puede haber fútbol profesional sin alguien que venga a aportar. Se echó a quien venía a aportar antes, se busca otro. A ese otro, por lo que yo tengo entendido, se le ofrecía, se le planteó, se le negoció un proyecto integral. Que si yo engancho lo que yo sé con lo que vos estás contando, tiene que ver con esto de las otras disciplinas, aportando a la disciplina con la posibilidad de quedarse como representante con algún talento. Claro. Acá la disyuntiva es siempre la misma. Que vos lo digas así suena lindo, hasta vos lo estás planteando con la voz masticada, de camisa, manga larga, remangada. Se te queda con el club. Sí, pero yo no estoy diciendo lo contrario. No, pero lo presentás de una manera, lo edulcorás de una forma que parece... Falta Blancanieves. Che, qué no, bueno, qué bueno. Baja el Mesías. Yo te lo estoy contando. Andá a decirle a los padres del vóley que estaban vendiendo pizzas, porque el problema no lo tiene el vóley, el problema no lo tiene el básquet, el problema no lo tiene el tenis, tal vez que tiene algún problema, estoy diciendo a modo de ejemplo. El problema no lo tiene la pelota paleta, el problema lo tiene el fútbol. Y Jiménez dijo... Yo bajo con todo. Y si traigo Wilson de sponsor para el tenis y te techo la cancha de tenis con Wilson, es mía. Y si el pibe es bueno y va a jugar la Davis, es mío. ¿Puedo seguir? Por ende, ¿qué pasa a Ser Jiménez? El dueño. ¿Qué le dice la dirigencia? En esta estoy... Pero déjame terminar. No, pará, porque es importante esto. ¿Qué le dice la dirigencia en la reunión? Nosotros te damos la posibilidad de los jugadores. Vos ponés. De traer jugadores. Y del porcentaje. No, y de los porcentajes de los jugadores que surjan. Vos tenés los jugadores. De las inferiores. Claro. Vos tenés los jugadores. Seguramente con la idea de hacer un mejor acuerdo que con el de Plasencia. Que en asamblea lo defendieron, pero que después públicamente, cuando la gente se avivó de lo que era ese contrato y llegó a las manos de todo, dijeron, che, este contrato es un desastre. No, pero con el paso del tiempo, obviamente, masticando, te decían, sí, es un desastre ese contrato. Pero es la dirigencia anterior. Bueno, sí, está bien, pero vos lo defendiste. Lo justificaste y lo defendiste. Vos estabas ahí. Entonces. ¿Yo? Claro. Pero pará, porque te quería cerrar. ¿Qué le dice la dirigencia? ¿Qué le dice Ponce, Capitrano, Capitrano, Ponce? A Jiménez. Vos pones la guita, nosotros manejamos todo, los jugadores que surjan son tuyos. Yo no digo que Jiménez haya dicho esto, pero seguramente lo haya pensado. Yo soy el dueño de Correa, de Depol... Y esto, y de Ahumada, de los 3-4 jugadores de Racing que vendieron por millones de dólares en los últimos tiempos. Claro, debo tener cara de boludo. Pero capaz tan boludo no soy. Para que yo la tire en un pozo. O sea que los muchachos que llevaron a que hoy Cañuelas esté nuevamente en zona de descenso son los que me dicen a mí cómo hay que llevar adelante un proyecto futbolístico. Y me vienen a buscar a mí para que ponga guita. ¿Qué dijo Jiménez? La reunión no llegó a buen puerto. Me voy a ver la Copa América. Esto pasó el domingo. Por eso podemos llegar a empezar a entender, tal vez, el convencimiento de esa zona en la conferencia, bueno, en conferencia, en la charla con, o en la entrevista con la flaca Manu Gaimi después de la derrota con Dalmine. Porque, porque Sazone se iba. Porque esto me lo confirman. ¿Qué fue lo que contamos ayer acá? A modo de reflexión. El día con Sacachispas ameritaba un café y preguntarle cómo la ves. Notamos que los jugadores no responden. ¿A vos qué sensación te genera? Bueno, ese día que nosotros decíamos, ayer por lo menos yo dije, me hago cargo, dije que la derrota con Sacachispas ameritaba al menos un café extendido después de ese partido. Ese día, acuerdan que se iba después de los Andes. No viene en triunfo después de eso. Viene un empate. Con Merlo. Y vienen dos derrotas. Contundente la del sábado, ni hablar. Y sale empoderado de esa derrota Sazone. Y lo empodera la dirigencia Sazone. Y ayer echa al mejor gillesqueo. Al sermatenismo del club. Se van. Se va Moya y se va el videoanalista. El pibe que en más de una ocasión lo hemos cruzado en la cancha. No me acuerdo el nombre. Se van los dos. Ya ha sabido Cortegiano. Por ende, todo el poder a Sazone. Respaldado por la dirigencia, lo contaba nuestro compañero. Y el propio Sazone muy plantado en declaraciones a este medio. En el medio estaba esto. Se estaba intentando cocinar esto. Uno que entiende. Claro, por eso salen a apuntar a los jugadores. ¿Por qué? Porque en teoría venían con alguien que traía jugadores. Ahora sí, Jorge. No, ya no sé ni lo que estaba diciendo. Ah, bueno, no, entonces no. Ah, bueno. No, la verdad no me acuerdo qué estaba diciendo. Sí. Porque estaba desarrollando algo. Sí. Pero... Lo del proyecto integral. Claro. Con Avena y... No, es que a mí me señales. Parece... A mí hay discusiones que me aburren, digamos. Ajá. Y estas discusiones que plantean los dirigentes en el club me parece una pelotudez, decididamente. Uh-huh. Van desesperados a pedirle plata a estos tipos. Uh-huh. Le piden un fangote de plata y después quieren discutir los términos de la elección del técnico. A mí me da la sensación, son discusiones sin sentido. Uh-huh. Y la otra, una institución con ciento y pico de años, me da la sensación que por momentos hay algunos que tienen ganas de entregar el patrimonio del club por jugar a elegir técnicos. La verdad que yo no lo entiendo, digamos. A mí no me parece que no es lo más importante a la hora de cerrar. Yo no lo hago, es otro pensamiento, pero a la hora de cerrar un aportante y un gerenciamiento, lo último que me importaría a mí es poder decir, ir a reunirme con Juancito Pérez a ver si quiere ser el técnico del equipo. Termina siendo ni siquiera secundario, terciario en el tema de discutir con el tipo quien elige el técnico, si vos le estás pidiendo la guita. Hay un montón de otras cosas a la hora de pedirle a un tipo donde vos te tenés que quedar la decisión. ¿Hasta dónde importa cuál es el técnico? En la profundidad del tema. Sí, para la afuera sí. Para la afuera sí. ¿Para la afuera de dónde? Para la afuera. Vos siendo dirigente no le podés dar la potestad a un gerenciador que elija al técnico. Y pero vos, hincha, pero si lo estás entregando. A vos. Y bueno, ahí lo que es la que te tengo acá. ¿Y qué vas a decir? Cosa. No, yo no lo elegí al técnico, lo eligió el gerenciador. ¿Cuál es la diferencia que yo vaya a elegir al entrenador con que lo elija el gerenciador? Y tener algo, sí, ¿cómo, o sea, haber diferencia? ¿Cómo no? ¿Cómo hablaste del proyecto de club? En la profundidad de la discusión a la hora de traer un tipo de estos. No te termino de entender. Y claro, se quedan viendo si lo ponen a Sazone o si lo ponen a Sermatén y no negocian las cosas más importantes que tienen que ver con la institución cuando vos traes un tipo de afuera que tiene que ver con el patrimonio. O con la posibilidad de sacarle al tipo la posibilidad de generar más infraestructura. o cuánto va a aportar a las otras disciplinas, o cuánto va a aportar a la infraestructura de las inferiores, a la infraestructura edilicia de la institución, a salvar la sede. Claro, vos lo decías, ¿querés el equipo? Tomalo. Pero poneme cuatro palos para terminar de hacer, no sé. Te entiendo. Seguilo, Nico. Es banal la discusión de un técnico. No, pero pará. Si lo que vas a discutir es otra cosa. Pero pará, Nico, porque lo que está diciendo Jorge tiene razón de ser, no porque él lo crea. Lo que él dice es, muchachos... Para mí no, porque después el gerenciador arma el equipo. Pero pará. Si lo arma igual. Pero con un técnico que no es... Si lo arma igual. Un técnico que elegís vos, no. ¿Quién va a poner la plata para el cuerpo técnico? El gerenciador. Y entonces te va a condicionar en la elección del técnico, como si lo hizo Plasencia. No. ¿Cuántos técnicos puso la dirigencia? Pero, no necesariamente. No, pero pará. ¿Puedo intervenir? Ni siquiera tomo una postura de la posición de los dos, ¿no? Porque están hablando de lo mismo. Él no está hablando de que él piensa eso. Jorge no piensa eso, creo. Él dice, si esta es la dirección que toman... que él puede pensar, no es la que tomaría yo, pero es la que toman, se tienen que bancar el no elegir un técnico, muchachos. No jueguen más a ser entrenadores y a ser coordinadores de fútbol. A divertirse reuniéndose con gente. Para ser amigo y para después contar las anécdotas del vestuario que le contó el entrenador o hacerse amigo de los jugadores. Entreguen eso. Si quieren hacer eso, eso lo tienen que entregar. Claro, ¿qué pasa? Pasan a tener tiempo libre en algún punto. ¿Por qué? ¿Qué hacen los dirigentes? Nada, y si están entregándolo igual. Bueno, por eso ya está, rifaste el club. Y sí, y lo hacen igual. Y bueno, por eso es lo que tenés que negar. Pero no tenés, Plasencia no, se puso. Pero es muy difícil, Nico. Yo no estoy diciendo que es fácil. Si con Plasencia se puso esa. Pero ya condición. Dejan de ser dirigente. Y claro, sí, desde el día que entregás la cantina para no hacer los choripanes, para pagar el operativo policial, deja de ser ese el espíritu del club comunitario. Del dirigente que milita adentro del club. Sí. Está jugando otra cosa, este es un equipo de Metropolitana, está trayendo un tipo a poneguita. Ya quisiste condicionar a Plasencia, no. Y Plasencia trajo cada burro como técnico, sí. Y no pudieron condicionar o no puso los burros que puso. La resistencia. ¿A cuántos pusieron? Pusieron a uno, Plasencia se fue. Uh-huh. Que fue a San Martín la última vez. Claro, fue lo que lo terminó. ¿Cuánto va a condicionar a Jiménez a dirigencia si viene a poner guita? ¿En cuánto se le retoba? ¿Cuánto ítem pone en el contrato Jiménez para terminar teniendo la última posición? Si Plasencia la tuvo. Ustedes pueden, nosotros vamos a condicionarlo a Plasencia, vamos a esto. ¿Qué decía en el contrato? Que elegía técnico. El técnico lo ponía a Plasencia. El día que no puso el técnico se fue. Entonces, con este muchacho quieren hacer lo mismo, ¿en serio? Si esta es la idea, si esta es la concepción ideológica de que sin gerenciador el club o el fútbol, que es la disciplina más importante, no sobrevive, negocian otras cosas. Que sean más importantes. Que condicionar al tipo que va a buscar desesperado para que te ponga plata. Yo no lo haría, para mí es otra cosa. Pero si esta es la idea... Está mal abordada. Eso es lo que decís vos. Y claro. Porque vos no terminás teniendo la decisión sobre el técnico igual. ¿Lo entendés? No digo... No entiendo ni comparto. No, pero pará. Que lo compartas, que no lo compartas es lógico. No lo entiendo tampoco. ¿Cómo no lo entendés? No lo entiendo. Pero ¿cómo no lo entendés? Entiendo la postura, no la entiendo. ¿Qué postura no entendés? La de que está planteando Jorge. Es fácil. La de entregarle el 100% a un tipo que viene a poner plata. ¿Y si lo están haciendo? Bueno, no. Pero pará, él no dice... en mi caso tampoco estoy de acuerdo. Pero lo que él dice es, si tomás esta decisión, si este es el camino, lo estás haciendo mal. Yo no estoy de acuerdo con este camino que estás tomando. No lo tomes. Bueno. Es decir, Cañuela no tiene que tomar este camino. Sí, yo estoy de acuerdo. Fui a votar en contra de este camino en la asamblea. Yo voté en contra de este camino en la asamblea. Pero esta es la concepción ideológica de este grupo dirigente que armó esta comisión directiva, Jorge Zanabone, que ese día dijo, sin aportante externo, el fútbol no existe. Un tipo que no sabe si la pelota tiene un conejo adentro. No, sabe otras cosas, de eso no. Bueno, ¿de cuál? No sé cuál. Bueno, sí, de verdad. Bueno, tampoco, no sé si sabe, no sí. Le salió muy bien. El tema es el siguiente, esa es la concepción. La concepción es, sin gerenciador, no hay fútbol. Por eso hay que cuidar al gerenciador. Lo dijo Zanabone. Ese día planteó que al lado de Plasencia venía Maradona, Dios y no sé quién más si puede entrar en ese podio. Porque había que cuidarlo Plasencia, porque sin Plasencia le hizo un favor durante 2 años al club poniendo guita. Dijo eso, ¿eh? Zanabone dijo que los gerenciadores le hacen favor al club poniendo guita. Bueno, fueron a buscar otro tipo que le haga el favor de poner plata. Así los tratan. ¿Desde qué punto vos vas a condicionar al tipo que le pedí el favor de que ponga plata, de que le quede entregar al técnico? Yo si fuese Jiménez tampoco lo acepto. Al técnico lo pongo yo. No más vale. A lo sumo nos sentamos, conversamos. Yo pago la pizza y como el borde. Te dejo a que vayas a que vayas. Es más, te digo que lo salgas a buscar vos y te seguís divirtiendo. Y va, te reunís con los técnicos y tomás café y hablá de fútbol y les puedes decir de su no común con su nombre. Estuve con Juan. Después lo elijo yo. Ahora, no sean Bobby. Pidan otra cosa, por lo menos. Si esa va a ser la concepción. Eso es lo que creo yo. Por ahí estoy equivocado. Puede ser. Que hay seguro. Pero a mí me parece completamente banal y secundario que la discusión de un tipo que te venga a poner plata sea quien es el técnico. El técnico, los jugadores. Si tampoco tienen injerencia. Si no es verdad lo que se dice. Plasencia le quiso poner a un técnico jugador que estaba lesionado. Y el que se le paró de mano fue el técnico, no la dirigencia. A Sarmatén. Si no lo hubiese puesto. ¿Cuánto pibe el interior trajo? ¿Alguien dijo algo? Sí, el que pone la guita. Tarde o temprano, el que pone la guita es el que pone la guita. Ante la asfixia que vos tenés. El que pone la guita manda. Claro. Pero funciona en todo ámbito. Y discúlpame. Si el proyecto es integral. Si el proyecto es integral. Y hay una reunión. Y viene Jiménez. Y le va a decir a las subcomisiones de deportes. Que les va a poner guita. Con la ausencia de la comisión directiva en esa disciplina, las subcomisiones o las comisiones directivas, yo no sé si no van a terminar aceptando. Porque hay una ausencia, si no es por una cuestión ideológica, porque hay una ausencia de la comisión directiva en las disciplinas que ya es histórica en los últimos años. Uh-huh. Donde no hay aporte, donde no hay acompañamiento, donde no hay absolutamente nada. Y se la tienen que bancar solo. Vos estás limitando a que te digan mañana la cancha no la usás porque la usa tal, ¿eh? Sí, claro. Cuando te presentan estos escenarios, es todo color de rosa. Exactamente. Después es como la frase de los trenes. Ramal que no... Ramal que para, ramal que cierra. Ramal que para, ramal que cierra. Disciplina que no es redituable, disciplina que no tiene actividad. No, claro. Esto fue lo que pasó. Ahí podemos entender la exposición de Sazón el sábado y también lo que te cuentan a vos, dirigentes o un dirigente o una dirigente, la fuente a la que hayas accedido, respecto a este tema. Ahora yo me hago una pregunta también. Uh-huh. Sabiendo el alcance de esa reunión, sí. Sabiendo el alcance de esa reunión, que, según me cuentan, no fue el resultado esperado. Ahora, si Sazone sí. pierde, o Cañuelas pierde, digamos, ¿no? Sazone no pierde, pierde Cañuelas, es lo más importante. Si Cañuelas pierde el lunes contra los Andes, sí. Tal vez que el lunes no pase nada, digamos, es uno de los partidos perdibles. Teniendo en cuenta que podemos pensar en que el tema sorprendió a propios y extraños respecto al rumbo que tomó y tiene ahora un elemento al menos para poder entenderlo. Uh-huh. ¿Cuánto tiempo más dura Sazone? A la mía Sazone está ilusionado con el nuevo proyecto. Pero te estoy diciendo cuál fue el alcance de la reunión. Pero vos decís que ya está finiquitado. Para mí se termina resolviendo. Te estoy diciendo que el alcance de la reunión, la primera reunión, el primer ida y vuelta no fue bueno. no se lleva... Pero esta fue la primera reunión, porque este no bueno. Hace rato que sigue. Ahora, lo otro que yo me pregunto, yo no sé quién es esa persona del municipio que hizo puentes. Hay que ver esa situación, porque si esa persona del municipio hizo un puente, de relaciones o hay un pedido en el medio, las condiciones cambian. Si hay un pedido para que esto se resuelva de esa manera, se va a terminar resolviendo. A mí me cuesta creer, no porque no crean tu información, al contrario, pero digo, a mí me cuesta creer que con el pasar del tiempo eso no termine siendo igual, se termine cerrando. Yo te cuento cómo fue. Hay una primera posición determinante de los jugadores, los técnicos lo elegimos nosotros. Si esto no se resuelve y el agua sigue pasándote el cuello, no lo elegiríamos tanto nosotros, lo podemos coordinar. Y si el agua te sigue pasando el cuello y ya está por la frente y empezás a sacar los brazos para que alguien te auxilie, elegilo vos y nosotros lo aceptamos. Sí, bueno, te tenés que bancar la social. Y el libro de pases termina en 10 días. Bueno, por eso mismo no hay mucha salida. El mercado de pases termina ahora. Si el campeonato que para una semana. O no para. Ya está abierto el libro de pases, de hecho. O cuando termine se abre. Pero bueno, ya están abiertas las negociaciones. Formalmente se abre cuando termine la apertura. El martes tenés abierto el libro de pases. Digamos. ¿Puedo decir algo? Pero trata de entenderme lo que voy a decir. No, si no te entiendo, te digo que no te entiendo. Bueno, pero trata de entenderme. Para esta dirigencia, hoy este escenario es el peor de todos. Y necesita resolverlo ya. Porque tu forma de pensar el club y como vos crees que se tiene que desarrollar el club y cómo se sostiene el club es con un gerenciamiento. Y hoy vos tenés ese pensamiento y esa idea sin gerenciamiento. No lo soportás mucho más. Porque tu creencia es otra, la que no podés cerrar, y vos estás viviendo hoy un momento en el que no puede proyectar ese horizonte del club porque no está lo que vos crees que estás convencido de que tiene que pasar. Te hago una pregunta. ¿Entendés lo que te digo? Te hago una pregunta. A mí me parece que eso que vos decís puede ser viable en algunos. No sé si en todos. Yo creo que hay dirigentes que creen que lo mejor para un club no es un gerenciamiento. Sí. Sí, no, claro, seguro. Yo creo que creen eso. Que tal vez no saben o no supieron cómo resolver la ecuación económica y política e institucional para poder no depender de eso. Pero también hay una realidad. Te puedo hacer un paréntesis ahí. Vas a la reunión de comisión directiva, decís eso y te preguntan, ¿y cómo se hace? Bueno. Y tráeme la solución no, ya. No. ¿Y sabés cómo se hace? ¿Querés que te lo vuelva a decir? No, me lo digas vos. Te estoy diciendo que a esos dirigentes que van y dicen eso, en este momento te dicen, estamos con la soga al cuello, no tenemos un mango listo, este no. ¿Y qué hacemos entonces? ¿De dónde la sacamos ya? No, ¿sabés qué? Esa silla que estás ocupando, parate y andate. Ese es el punto. Lo que vos no podés resolver, lo que no sabés... Ellos te dicen que sí. Pero definitivamente no. Y hay un punto que no... Por eso te dije que ahí, están que, en una situación... Que ahí no me dejaste llegar. En una situación difícil. Que ahí no me dejaste llegar. Vos decís eso. Coincido con lo que vos decís de la visión de algunos del club. El tema es que no se la bancan. La mayoría, interiormente, la bancan, puertas adentro la banca, públicamente le repele la palabra gerenciamiento. No, bueno, no, le porque a vos te lo dijeron. Le buscan el nombre. Porque entonces no es tan fácil bancar la social. No es tan fácil bancar la social. Le buscan el nombre. Por eso a vos te dijeron, no es un gerenciamiento. Igual para hermoso todo lo que no crean en gerenciamiento, son todos cómplices. Son todos cómplices. Bueno, esa es otra. Son todos cómplices. Esa es otra. Esa hermosa también. No, yo no estoy de acuerdo. Claro. Ah, hermano, está adentro, son todos cómplices. Sí, o al menos tenés que... Son todos partes. No, o al menos tiene que quedar... Son todos partes, tiene que quedar, tenés que ir. O tiene que quedar marcado en algún lado. Son todos partes o te tenés que ir. Bueno, claro, o tiene que quedar. No, te tenés que ir. No, bueno, pero pará, cuando... ¿Vos fuiste dirigente? Sí. Bien. Vos en un momento, volviendo al tema fútbol que ayer lo traíamos, dijiste en una reunión de comisión directiva, como miembro de comisión directiva... Levantaste la mano y alguien dijo, ahí está levantando la mano el muchacho grandote de anteojos ahí. ¿Cómo era que te llamabas vos, querido? Jorge, Illesca. ¿De qué Illesca? No conozco a ninguno. No, Illesca, mi papá camionero. Ah, ¿qué pasó? Rápido porque ya no tenemos que ir. No, yo quería plantear si el cuerpo técnico tiene un tiempo límite teniendo en cuenta los resultados, de que uno habla con la gente y la verdad... Sarasa. Vos no te fuiste de una comisión directiva. ¿Y cómo me fui de esa comisión directiva si a las 2 semanas pasó? Bueno, pero déjame seguir. Lo que sí vos dejaste, asentado en acta, porque después te nombraron 20 veces en una asamblea. Bueno, entonces vos dejaste como miembro de comisión directiva, asentado en acta, que tal fecha pusiste en discusión la continuidad de un cuerpo técnico. Ese dirigente, vos en este caso, no tengo ningún prurito en decirlo públicamente, tiene legitimidad. ¿Por qué? Porque es coherente. Yo soy parte de una comisión directiva. En una reunión de comisión directiva, levanto la mano, pido la palabra y digo, me parece que hay que poner en discusión la continuidad de este cuerpo técnico por los resultados, por esto, por lo otro. Queda sentado y ahora nadie te puede decir nada. ¿Por qué? Porque capaz que lo sometiste a votación y perdiste ¿cuánto? 20-1. Bueno, perdiste. Sí. Listo, no hay problema, perdí. Che, ¿y qué pasó con el técnico? No, a las 2 semanas se fue. ¿Perdiste o ganaste? Sí. Bueno. Esto no es lo mismo. Vamos a suponer que hubiese seguido el técnico Ruggiero en ese momento. Con el paso del tiempo, viste, al final que no ganamos más y qué sé yo, qué sé cuánto. Y vos también, uruguayo, vos sos cómplice. No, yo no soy cómplice. ¿Cómo no? Si vos también... No, mirá. 12 del 11 del, qué sé yo, 15... Yo lo dejé sentado en acta, en reunión de comisión directiva planteé que había que discutir esto. Y que para mí esto no tenía buen rumbo. ¿Qué querés? Fui a la votación y perdí. No le voy a enseñar a nadie a cómo se hacen las cosas. Esto no es lo mismo. No, esto es más delicado. Aparte de ser más delicado, en la asamblea lo dijeron. Todos los que integran la lista de esta comisión directiva sabían que este era el horizonte. De la comisión directiva armada por dirigentes que venían del anterior y que habían armado el gerenciamiento anterior y que iban a seguir con la misma postura porque la defendieron ese día. La aplaudieron. Entonces, y la aplaudieron. Entonces, literalmente la aplaudieron. Entonces, esto... A ver, hay una línea de coherencia en esta comisión directiva. Puedes no estar de acuerdo con la línea de coherencia, pero tan convencido que sin gerenciamiento no hay club. ¿Pero por qué le quitan la palabra gerenciamiento? Pero eso, pero... No es un dato menor. Lo que vos quieras. No es un dato menor. Sin un aportante externo no hay club. Bueno, los que estuvieron en esa asamblea, los que son parte de esta comisión directiva, lo sabían en enero cuando se hizo la asamblea y lo siguen sabiendo ahora. Por lo bajo, nunca nadie tiene nada que ver. Pero vos formaste parte de ese proyecto, fuiste a votar a esa... Entiendo que votaron su propia comisión directiva. Sí, obvio. Pusieron el voto por ellos mismos. Bueno, siguen estando en la misma línea. Entonces, son todos cómplices. Yo te aseguro, y esto no es por salir en defensa de nadie, que hay miembros de comisión directiva que se están enterando de esto ahora. Sí, está bien. Ahora, ¿eh? Se están enterando de esto ahora. O se enteraron hace un par de minutos. Que no lo sabían. Que no lo sabían. Y que esto también lo conforma el presidente Marcelo Ponce, porque si no, siempre también son los muchachos no, del fútbol. No. Se fue a sentar y cuando se sienta, digamos, el presidente representa toda la institución. El vicepresidente también, Juan Manuel Capistrano, pero en este caso es alguien vinculado estrictamente al fútbol. El presidente siempre estuvo en todas ese tipo de reuniones. Hubo un viaje a Uruguay que no fue. Sí, que fue. Uno no, hubo dos. Uno fue. Bueno. Sí, que estaba muy, muy ensalzado con uno fue. Con La Rosa. De hecho, el otro día me decían por qué La Rosa no atiende más el teléfono, o no lo atendió más. Porque le habían tal vez engordado algunos números. La Rosa averiguó un poco y dijo, pero... No era tanta. Che, en Cañuela un café me lo están queriendo cobrar 4.800 pesos el cortado. No, 4.800 y frente a la plaza te café con leche con dos medialunas, 2.500. Apagó el teléfono. Por poner un ejemplo, ¿eh? Y atento con una demanda que le puede caer al club. Ah, más quilombo todavía. ¿Una demanda? Una demanda. Una demanda judicial. No es hoy, es mañana, es pasado. De una cifra importante. Uh-huh. Una cifra importante. A mí me dicen. La reunión no fue la mejor. No se quedó con la mejor imagen Jiménez. Uh-huh. Hablo de lo que pasó. No sé lo que va a pasar. No, claro. Y Jiménez tiene los pasajes para irse a la Copa América. Ayer el fútbol del ascenso, el microclima, estaba motorizado, sí. ¿Por qué? Porque lo que se hablaba es que Jiménez llegaba a Cañuelas. Entonces estaban los pibes, que juegan en los clubes, moviendo los teléfonos para ver qué se sabía de eso, a ver cómo podían llegar a Jiménez para que lo metan en Cañuelas. Y a partir de ahí sale a la luz la reunión del domingo. Uh-huh. ¿La conclusión de la reunión del domingo cuál fue? ¿Quiere que ponga la guita? Nada más. Y yo no defino el técnico, ni el de primera, ni el de la séptima. Me voy a ver la Copa América. Uh-huh. Cuando lo llamen y le pregunten, ¿cómo te fue con la reunión? ¿Qué sé yo? ¿Viste que te acerqué? ¿Se puede hacer algo? Nada, no sé. Sí, ahí estuve, qué sé yo. Es difícil. No, me pidieron una mano, bueno, le acerqué eso. Yo creo que se puede tener un poquito más de ingenio. Para intentar resolver alguna ecuación. Pero entonces es una opinión personal. Digamos, si la primera salida a una institución que te presenta un inconveniente es que esa institución la tome un privado, carece de ingenio. Ah, no, claro, por supuesto. Carece de ingenio. Entonces, es cierto que son momentos difíciles, momentos delicados, pero tal vez, jugando un poco con las palabras, hay que parar la pelota, pensar y evitar... en la medida de lo posible, caer en contradicciones.